Ya te retiré. Hola. ¿Tenés ya, tu hijo está tu hijo sí, ¿no? Está ¿es árbitro? Sí, sí. Ah, bien, bien. Jubilado y todo, vamos a ser árbitro siempre. Siempre, ¿no? Bien, bien, bien. Bien. Marcelo, bueno, además profesional de la salud, ¿no? De hace mucho tiempo en el Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Marcelo, hoy es el Día de la Sanidad. Hoy es el Día de la Sanidad, así que bueno, nuestro saludo y reconocimiento. Y hay una marcha, una movilización que se hace a nivel nacional y que se va a replicar aquí en nuestra ciudad. Feliz día a todos los empleados de la sanidad, que hoy tan brava la estamos jugando, ¿no? Con esto que nos toca en el mundo. Sí, se hace en todo el país una movilización, marcha, visibilización, y nuestra ciudad también va a replicarlo. Se hablaba, en todo el país es a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y ya hay movimientos en todos lados. Nosotros lo íbamos a realizar a las 10 de la mañana, pero en realidad es cuando más trabajo hay, donde todos las instituciones están trabajando a full, ¿no? Por el horario de la mañana. Así que vamos a desarrollarlo a las 17 horas. Nos vamos a estar movilizando, cada uno en su vehículo, de a dos personas, como mucho, cuidándonos, manteniendo las distancias. Vamos a ir al municipio, o sea, vamos a ir a la Plaza del Centro. Bien. Lugar de encuentro de cada una de las movilizaciones de nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a llegarnos ahí en demostración de solidaridad para los que están pasándola muy mal, mucho peor que nosotros. Y bueno, también para que se vea, se note y se conozca nuestros inconvenientes a la hora de trabajar, a la hora de, por sobre todas las cosas, a la hora de percibir nuestros sueldos. Uh-huh. Marcelo, en la movilización a nivel nacional es donde, bueno, se van a reclamar mejores condiciones laborales y salariales. Bueno, puntualmente aquí en Tandil, ¿cuál es el reclamo? El reclamo es mejores salarios. Uh-huh. Eso normalmente lo pelea el sindicato. Nosotros no vamos a hablar de porcentajes, solamente vamos a hablar de que estamos mal reconocidos. El empleado de la salud, el enfermero, el médico, la mucama, en instituciones privadas y públicas, en general. Después, por el tema... En el tema sindical no me meto en absoluto, porque ni siquiera formo parte del sindicato, no soy afiliado al sindicato, ya no creo más en un sindicato, ni acá, ni en el país, ni como tampoco creo en los políticos, ¿no? Desgraciadamente, si vos ves un salario que cobra un político, decís que estoy haciendo tan mal, que mi salario es tan indigno. Antes, el otro día, viste, hurgando un poco para decir, a ver cuánto gana un concejal. Antes, vos entrabas en la página del Honorable Consejo Deliberante y veías el recibo de sueldo. Ahora ni eso hay. No es que tenga nada en contra de los concejales ni de los políticos, tendrán bien ganado su sueldo. Yo hablo del mío y el de mis compañeros. Un médico que gana 28.000 pesos por mes, es vergonzoso. Y yo, después de tantos años de trabajo, también decirte que tengo un básico de 25.000 pesos, es indigno. Sí, evidentemente hay un problema histórico de base que hay que cambiar en algún momento, porque lo que vos estás planteando, Marcelo, acá en Tandil se ve en otros lugares del país también. Sí. cuando he escuchado hablar a nuestro sindicato que en Tandil se gana bien en relación a otros, que seguramente sea así, yo te puedo decir, lo único que te puedo decir es que tengo compañeros que salen del hospital corriendo para ir y fichar en el sanatorio o en la clínica o en el servicio de ambulancias o para ir a hacer domicilios. Y en esta situación específicamente que estamos trabajando en este momento con el virus, y el compañero enfermero no puede dejar de trabajar, tiene que terminar, sacarse la ropa de acá y salir corriendo para hacer una inyección, porque tiene que llevar el mango a su casa, terrible, es de tener miedo. Cuando dicen que nos quedemos tranquilos, que en Tandil hay camas, que no nos vamos a quedar, ojalá no nos quedemos sin camas. El tema es que nos vamos a quedar sin personal que atienda en esas camas. Ya nos está pasando. Recién me decía uno de los enfermeros jefes que ayer se ocupó la última cama de terapia intensiva que había. Acá no se ocupan solamente con pacientes COVID. Hay traumatizados, hay un chico que hace un mes por lo menos que está, que tuvo un trauma del cráneo, un politrauma, y también está ocupando una cama, y un operado, y un EPOC, y un operado. No tenemos camas, ¿entendí? No tenemos camas. A mí me da no sé qué saber si hoy van a salir de picnic. Eso sí, no toma conciencia sí, la gente. Se contradice, digamos, este dato con el que hoy daba aquí en la radio el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, que hablaba de 6 o 7, era Gerardo. 7. 7 camas de terapia intensiva libres, claro. En Tandil hoy. Libres en Tandil. No sé en Tandil. Yo te puedo decir del hospital. Uh-huh. En el hospital ayer se ocupó la última. Posiblemente en otras instituciones, yo no he preguntado porque no es mi trabajo, y por ahí me entero porque por comentarios de nuestros propios compañeros, que claro. Que hay veces parece que sabemos más los propios compañeros que andamos sala por sala que los que están arriba. Marcelo, ¿y cómo están ustedes en cuanto a las condiciones de laburo? Digamos, ¿no? Todos los elementos que les tienen que proporcionar para trabajar y para, obviamente, prevenirse de contagio. No, se está trabajando bien en ese sentido. Tenemos abastecimiento, o sea, siempre hay demanda de algo mejor, ¿no? Por ejemplo, las máscaras, siempre se está pidiendo algo mejor, algo que nos defienda más de esto que no vemos. Hay elementos. El municipio, no, acá en el hospital por lo menos, nos provee de todos los insumos básicos, los que están al alcance. Hay cosas que son superiores, por supuesto, pero bueno, los elementos mínimos los tenemos. Bien. Un solo dato, hacías referencia en algún momento en que quería saber el sueldo de los concejales. Me sorprendió porque en la web del Consejo Deliberante estaban habitualmente los recibos, pero es verdad, no están. No están mal. Por alguna razón no están, pero no, es así. Bien, vamos a ver por qué no están los sueldos. Exacto. ¿No? Publicados. Marcelo, nos vemos a las 5 de la tarde. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias. Saludos. Por esta comunicación y gracias por mantener a la sociedad sabiendo más o menos de cómo está el tema de los empleados, de los empleados de la salud en general, público y privado. Totalmente. Te mandamos un abrazo, que tenga buena jornada. Un abrazo grande, Guille. Un abrazo. Chao. Bien.